es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea es una rueda. Una polea. Una polea es una rueda. Una rueda. Hola, buenas tardes. Ya estamos el nuevo programa de Polea, ya este año 2012, aquí con Masi. Buenas noches, feliz año. Has acabado de hablar, Liana. Yo pido disculpas a la Tío de Libertad porque les hemos cortado. Son unos compañeros y esto siempre queda feo. Pero bueno, son las necesidades de esta espléndida radio de la que emitimos desde el centro de Madrid, como me han sugerido los compañeros. La sintonía se llama Radio Ela. Ella era Liana, yo soy Masi y os damos la bienvenida a este primero o segundo programa de la Polea. Nos comprometemos que este año vamos a grabar y a emitir muchos más programas y a sacar mucho más temas con nuestra Polea a la superficie, a analizar, combatir y discutir con todos los compañeros, los entrevistados y toda la gente invitada en este estudio. Como hoy, que tenemos un invitado especial que os vamos a revelar en unos prontos momentos. Os recuerdo un elemento fundamental de este programa, que aparte de ser probablemente el programa más desorganizado de la historia de la radiofonía, es el famoso programa, sobre todo que se hará muy famoso por su espléndido español a nivel usuario, gracias a la procedencia de los dos presentadores. Y nada, yo creo que, Liana, ¿qué tal? O sea, muy bien, ¿y tú qué tal? Poco, ¿no? Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el arte contemporáneo, la escena madrileña y otras cosas sobre el arte, el amor y la muerte, como siempre. Y así vamos con nuestro primer tema musical. Sí, muy bien. Yo como siempre intento hacer una playlist a tema con el tema del que vamos a hablar. Hoy os prometo una playlist insoportable de cosas más o menos experimentales, de las que de verdad que molestan y que nadie con un juicio normal será capaz de escuchar, que pero son muy valiosas. Entonces yo la primera que os pongo es un tema chulísimo, que bueno, no obstante la premisa que he hecho, yo no sé si conocéis Mike Patton, ¿tú lo conoces? No. Mike Patton es un dios. Mike Patton es el ex cantante de Faith No More, que luego se ha metido en 10.000 proyectos independientes y ha hecho uno con otro dios, que se llama, el dios se llama John Zorn y el disco se llama Hemophiliac. Y nada, se lo han pasado de puta madre haciendo este disco, cuya escucha puede resultar a veces un poco molesta. Vamos a experimentarlo. Os pongo un temita muy breve y luego hablamos. Y luego presentamos a nuestro invitado, ¿no? Sí, sí, o no, depende. Bueno, después de este tema espléndido que nos has puesto Masi, ya podemos empezar a presentar a nuestro invitado, que es un artista visual madrileño que le hemos conocido recientemente en el ranchito, en Matadero. Hemos compartido residencia Y su nombre es Javier Chozas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Chozas? ¿Tú nos oyes bien o...? Yo soy regular por el lado derecho. Sí, está pitando. Ahora. Pues escúchanos desde el lado izquierdo. Va a ser eso. Bueno, yo, si me permites, dedico un segundo a presentar nuestro increíble invitado de hoy. O dos, lo que quieras. Que Javier Chozas, un gran artista de Madrid y además un gran colega, uno de esos que hemos conocido ahí en lugares de producción y exposición artística y que luego hemos frecuentado bastante más en lugares de producción y de consumo alcohólico. Y nada, probablemente puedes presentarte tú mejor dándonos alguna información sobre ti, qué haces. Muy bien. Pues yo soy artista visual. Como decía Masi, nos hemos conocido en el Matadero a través de unas becas de residencia que tienen en el Ranchito, que es un espacio en el que no montamos toros ni nada parecido, sino que hacemos proyectos. Es un espacio en el que se han dado proyectos de muy diversa índole, como por ejemplo los de Todo por la Praxis o el proyecto que está desarrollando yo, que se llama Archivo Vital de Artistas de Madrid. ¿Y de qué iba? El Archivo Vital de Artistas de Madrid es un proyecto que en esencia consiste en recoger el aliento vital, entendido como lo entendían los estoicos, es decir, el impulso vital de los artistas asociados a la ciudad de algún modo a través de alguna exposición, algún evento a lo largo del año pasado. Entonces este proyecto comenzó en junio, bueno, comenzó, digamos, arrancó de forma real en mayo y concluyó a finales del año, como en diciembre o algo así. Eso es. Entonces, bueno, pues yo como artista visual llevo... Bueno. A ver, antes de entrar un poco más en tu obra, que me parece súper interesante y tengo muchas inquietudes de preguntar muchas cosas, te quería hacer una pregunta súper importante, súper fundamental. ¿Tú qué crees de Todo por la Praxis? A ver si invitan más. ¿Ah, sí? Si invitan más a cervezas o a programas de radio. Ambas. Al Columbio invitan casi siempre, eso está bien. A mí me parece muy bien. A ver, que a mí, en general, tu obra, cuando por primera vez no las explicaste, me inquietó bastante un poquito la manera que la habías pensado. Y ahora que después de tantos meses ya la hemos visto terminada, vamos a ver cuándo va a llegar a exponerse o qué va a pasar con la obra en sí. Pero yo quería preguntar cómo lo has concebido y también cómo lo has materializado. Y a través de ello un poco hablar sobre el duro trabajo de artista, que también viendo a ti ha sido un trabajo súper consciente y súper programado y con un plan de Excel tremendo, lo que nos contabas, que tenías que quedar con todos los artistas, programar tu día y todo esto. Bueno, por un lado, digamos que el origen del proyecto está enraizado en un poco en el conjunto de mi obra, que tiene mucha relación con cómo el hombre, sobre todo el hombre de ciudad, procesa la idea del tiempo. Pero bueno, de eso podemos hablar después, si queréis, más tranquilamente. Pero en este caso, esto que decías tú de la gran programación y tal, la verdad es que no es muy frecuente. De hecho, el primer proyecto que yo hago con una programación tan, tan exhaustiva y tan meticulosa y con una disciplina tan, en fin, tan continuada durante tanto tiempo, ¿no? Porque los preparativos del proyecto empiezan en mayo, el proyecto en el Ranchito empieza en julio, acaba en septiembre en el Ranchito y yo continúo hasta final de diciembre con el proyecto. Entonces, realmente yo no estaba acostumbrado a este tipo de disciplina, pero de algún modo también sentía que era una experiencia que me interesaba vivir por múltiples razones. Entre otras cosas porque creo que la producción del artista profesional debe tener un sistema y debe ser de alguna manera algo bastante pautado o repetitivo o controlado, en el sentido de que tienes que trabajar de forma continua, igual que en cualquier otra profesión. Claro. Y en general en esta profesión tampoco es tan habitual. En todo caso, los casos que yo conozco de gente que es profesional sí que trabaja de forma muy continuada. Vale, yo siento mucho cortar ese discurso, pero a lo mejor luego entramos a darle un poco más chicha al tema en el segundo bloque. Y nada, Javi nos ha hecho el honor de traer algo de su música. Y no sé si quieres presentar el primer tema que vamos a poner entre los que nos has traído. Sí, es un tema de los Swans que he traído como, bueno, por, como recuerdo de un buen amigo que conocí, de un amigo que conocí en Berlín, que es un artista de Salamanca que se llama Jesús Portal, que se muere por este grupo, que son los Swans. Y la canción se llama Reeling the Liars, que quiere decir tambaleando a los mentirosos. Bueno, muy bien. Ahora nos vemos. Reeling the liars in. We are reeling the liars in. We are removing their face, collecting their skin. We are reeling the liars in. We are burning them in a pile. We are burning them in a pile. The only true thing, the place to begin, is to burn up the liar pile. Now the sun will hide beneath the ridge tonight. Clear flames of revenge will lick the black sky. And I will sing as you eat their tongues. For I'm the same. We'll lead them to us. So I'm reeling the liars in. Reeling the liars in. Here is my hand. Now drive the nail in. I am reeling the liars. Here is my tongue, now cut out my sin. We are reeling the liars in. There's only one way, one place to begin, by reeling this liar in. Bueno, aquí estamos otra vez. Y quería preguntar a Javier sobre su obra y las ideas fundamentales que está vagando a través de ellas, recogiendo cosas y volviendo a retroalimentarse, y a ver qué nos puede contar. Pues, perdón, pues vamos a ver. De modo global, desde que era pequeño, todo mi trabajo rodeaba bastante la idea de la muerte, como es bastante frecuente en el mundo artístico, la verdad. Sí que estaba acertada de hacer la presentación. Bueno. Bastante acertada. Pero bueno, llega un punto, uno deja detrás las obsesiones más primarias y empieza también a elaborar un discurso intelectual que le aporta más y que le permite también el propio discurso crecer y desarrollarse, ¿no? Entonces, esa idea de la muerte, que de algún modo está patente cuando uno intenta detener el tiempo o hablar del tiempo, que es un poco el centro de mi trabajo ahora mismo, la idea de tiempo. Bueno, no tanto la idea de tiempo, sino la relación que tiene el hombre con el tiempo, en ese fluir que tiene la vida, ¿no? Sobre todo el hombre que hay, el urbanita, el hombre que vive en un medio que es profundamente artificial, en el que esa distancia a la naturaleza produce comportamientos y actitudes cada vez más desnaturalizadas, desarrolla individualismo. Un poco más fuera del periodo, de un ciclo que se repite y se repite, ¿no? Como una persona que está dedicada a la agricultura ve una continuidad y ve también, no sé si realmente es un ciclo, sino también podríamos decir que es una espiral, que vuelven a pasar las estaciones, ¿no? O lo pones así. A contratiempo, lo pones esto a... Porque te es la segunda vez que lo mencionas hoy, lo de que hablas de hombre a un ambiente totalmente urbano y... Bueno, igual es esto que deberíamos un poco de explorar un poco más, no sé. Muy bien, sí. Bueno, a mí me interesa la distancia con respecto al medio natural que tiene o que vive el hombre en el día a día. Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante cómo los espacios naturales que hay en las ciudades están absolutamente domesticados. La gente, un niño que tiene 10 años no ha visto una gallina en su vida, solo ha visto filetes de pollo cortado. Y de hecho las depresiones son frecuentes en las ciudades, no tanto en los medios rurales, o puede ser que sí, pero bueno, digamos que el abanico de enfermedades mentales que tenemos en la ciudad es bastante más amplio que el que se da en el medio rural, sobre todo porque hay mayor contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, también porque siempre se dice que son enfermedades de la opulencia, ¿no? Generalmente, probablemente es una banalidad, ¿no? Pero lo que se dice es que la depresión es un producto de cierta opulencia, pero en mi cierto pueblo, bienestar económico. En ¿no? mi pueblo se comen unos chorizos que alucinas. Un respeto, por favor, para los vegetarianos aquí. También tienen unas acelgas insuperables. Bueno, ¿eh? Esto mejor. Bueno, yo ahora, con mucho respeto para vuestra fase un poco más filosófica, como quiero jugar el papel del grosero del trío, a mí me llama mucho la atención ese trabajo que has hecho con tu proyecto del Archivo Vital, ¿no? Has podido conocer una cantidad enorme de artistas madrileños en los últimos meses. ¿Cuántos exactamente, perdona? 207. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Todos majos o...? Seguro que hay por ahí algunas caras que no quieres volver a ver. Hombre, si te digo la verdad, no. Es decir, pero es que es así, es muy sencillo. Es decir, cuando uno va a algo de forma voluntaria, desinteresada y con la única intención de colaborar en un proyecto en el que no tiene nada que ganar... ¿Y cómo colaboraban exactamente? Pues soplaban en una bolsita que tenía un número... Y firmaban un certificado diciendo que el aire, que era metafóricamente su aliento vital, correspondía a sus plumones o algo así. ¿O? Bueno, eso es, digamos, la interpretación directa, pero el proyecto alude a una metáfora, que es la relación entre el aire, que es algo inasible, transparente, con la vida, que también es inasible y, vamos a decir, transparente, ¿no? Y también de un valor incalculable, igual que el aire. A ver, una pregunta técnica. ¿Tú estás seguro que dentro hay el aliento de cada uno o puede ser que así como soplaban salía por fuera el aire y al final se ha quedado vacío y no nos está vendiendo aquí algo que no...? No, estoy bastante seguro y te explico por qué. El principio de la bolsa es exactamente igual que el principio de un globo. Es decir, si tú coges un globo... ¿Tenías bolsas de estas que hacen cuando tienes el control de alcohol, no? ¿O qué? No. O sea, si tú coges un globo y lo hinchas, cuando sueltas el globo, el aire sale, pero a partir de un punto el aire no sale más. El mismo principio tiene la bolsa. Evidentemente, con un análisis microscópico, ahí habrá CO2, que es aliento, bacterias y tal, pero habrá algo de aire, supongo que habrá entrado, pero la muestra está. Al fin y al cabo, lo que a mí me interesa es una muestra. Vale, eso es. Bueno, casi que por algunas reglas de sentido común radiofónico ponemos otro tema y luego intentaremos sacarle alguna maldad más a... Sí, que yo creo que es nuestro compromiso para hoy, ¿no? Exactamente, porque... y sobre todo lo que los oyentes están están interesados en escuchar. Lo lleváis claro. Sí. Claro. Entonces... Bueno, pues hablamos de Banco Guerrilla, ¿no? Uy, de todo por la praxis, luego. Yo casi encantados, que para soltar un poco de... Ay, no, eso no va a ser posible. Ponos algo de YouTube, Masi. Sí, era lo que intentaba, pero los potentes medios de YouTube no me están permitiendo poner la que quería poner. Entonces, bueno, pues aprovecho de la ocasión para hacer un acto de nacionalismo profundo y poner otro tema de Mike Patton del mismo disco del que he sacado la de antes, que era de Stitch. Bueno, temático. Pero esto va a ser justificado. Además, aquí en Radio Vela lo vamos a valorar entre dos, porque va a ser un tema bastante nacionalista sardo. Esto es un... siempre el disco... Siempre... No estamos seguros si hay otro sardo en el Radio Ela, ¿eh? ¿No? ¿No? Pues yo estoy informado... ¿Ah, sí? Sí, pensaba bueno. que había por lo menos otro. Bueno. Y podrían haber más sin que os enteréis. Nada, siempre de Hemophiliac. El tema se llama This Dispels. Y llega un momento de la canción que Mike Patton y John Zorn empiezan a hacer variaciones sobre el canto a tenor sardo, que es un, bueno, lo reconoceréis, es uno del, probablemente los fenómenos musicales folk entre los más interesantes de Europa, eso lo digo no porque viene de mi isla. Y nada, y ahora nos vemos y intentamos un poco sacarle la maldad a chozas. Las uñas. Ballerina gentile, balena in caro seccare, balena, ballerina gentile, balena in caro seccare, balena, lo tratta di seccare, la balena, Bueno, después de esta canción casi Hare Krishna y la última noticia que sí, nos hemos quedado sin cerveza, a ver qué hacemos. Bueno, aparte del drama de la cerveza, que por cierto, si alguien sabe dónde está la radio y está escuchando en directo... Por favor, 3 latas ahora mismo. Para el centro de Madrid. Sí, sí, sí. Exacto. Hare Krishna, perdona, un poco de respeto. Bueno, con mucho respeto, pero parece a Hare Krishna, por favor. Bueno, eso lo discutiremos en privado, pero bueno, me interesaba un poco preguntar a Javi. ¿Qué tal? O sea, creo que te puedo razonablemente considerar como uno de los más profundos conocedores de la escena artística de Madrid, ¿no? A raíz de haber conocido a 180 artistas. 207, pero eso es mucho decir, ¿eh? Y bueno, y por lo menos de haber conversado 5 minutos con cada uno. Bastante más de 5 minutos en general, ¿eh? De hecho. Lo que yo creo que te legitima abundantemente para hablarnos un poco de esta famosa escena artística madrileña, ¿no? Realmente yo creo que se conocen bastante poco sobre, por lo menos el ciudadano de a pie que yo aquí represento, ¿no? O sea, ¿qué tal está? ¿En qué salud está esta escena? Y yo para añadir, perdona, también otra preguntita. ¿Tú te sientes cómodo en esta escena madrileña? Hoy por hoy sí, mucho. Mucho. Es que la escena madrileña ha cambiado bastante en los últimos 2-3 años, en mi opinión. Bueno, siendo todos muy jóvenes y tal, bueno, todavía no conocemos. unos más que otros. Sí. Pero bueno. Sí. En todo caso, la escena que era más estática hace unos años. En este periodo, de los últimos 2-3 años, ha sufrido un cambio bastante, bastante importante. Es decir... ¿A mejor? Sí, a mejor. Yo me fui a Berlín hace un año y pico y medio, más o menos, y estuve allí viviendo un año precisamente porque me parecía que no Madrid no tenía el aliciente suficiente como para, digamos, de mezcla de ideas. ¿Y cómo se ha notado este cambio? Pues básicamente ha habido un conjunto de movimientos por parte de un conjunto de agentes culturales abriendo espacios nuevos, como por ejemplo el espacio Trapecio, que gestiona Pensar, que es un grupo de gestores culturales que tiene mucha actividad, además liderado, en realidad está liderado a 4 bandas, pero vamos. O el espacio F en Fuencarral, o Camón, que también está llevado por Pensar, o por ejemplo In Transit, que es una plataforma universitaria. Digamos, hay una cantidad de propuestas nuevas, jóvenes o no jóvenes, pero frescas, que están haciendo de Madrid un lugar en el que realmente se puede decir que hay un laboratorio de ideas, quizás incipiente, quizás orientado. Sobre eso se puede hablar mucho, pero en todo caso interesante, muy interesante. Es más, perdón, yo creo que no tiene nada que envidiarle ahora a Madrid a una ciudad como Berlín, por ejemplo. ¿De verdad? De la que yo vengo, sí, de verdad. No creo, por eso estoy aquí. Y a ver, yo creo que siempre en las ciudades, ¿no? En el ambiente artístico, que además siempre es un poco un mundillo, al final la gente acaba generando un poco de afinidades, ¿no? O sea, muchas veces las escenas creativas en una ciudad se pueden definir también por los conceptos que trabajan o por metodologías o por campos de interés, ¿no? A lo mejor se ha perdido la cosa de los movimientos, ¿no? Pero ¿tú crees que en Madrid existe algún tipo de compactez? O sea, el movimiento se puede definir, la escena se puede definir compacta de alguna forma, tiene algún denominador común. Pues yo pienso que de algún modo hay una cierta inercia o hay un cierto movimiento del conjunto de la escena artística y movimientos asociados en dirección a un arte político o social. Es decir, eso que no es una etiqueta o un logo en otros lugares está empezando a serlo aquí. Y como todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Bueno, yo hago un pequeño inciso. O sea, realmente te pedimos disculpas por esta cosa que estamos haciendo, porque estamos haciendo una cosa que normalmente es tabú. O sea, llamar a un artista a hablar de la escena artística, ¿no? Porque, a ver, Liana, ¿quién son los dioses legitimados para hablar de la escena artística en el mundo contemporáneo? te hago esta pregunta de un millón de dólares. ¿Yo? No. Defínemelo como categoría. ¿Como categoría? Yo diría, sinceramente, espera, los comisarios. Comisarios. Sin haberlo escrito. Y era la siguiente pregunta que yo quería dar. Y ya que habías hecho una introducción en tus contestaciones hasta ahora, un poco de ser... Bueno, a mí un poco me han llegado a mis oídos como unos conceptos como pensadores y tal... Y un poco me ha chocado, en plan como que yo no soy pensador o debería ser algo para ser pensador. Pero perdona, hablando de los comisarios. Sí, hablando de los comisarios, como que los demás no pensamos o qué son los comisarios, qué son los agentes culturales, que yo creo que ha sido la expresión exactamente que has utilizado. Y enlazándolo un poquito antes con todo lo demás, ¿tú crees que la escena o, bueno, no sé, ¿el oficio de artista es un oficio cerrado o es una profesión abierta? A través de todo comisariado. Porque, bueno, todos hemos experimentado la residencia en Matadero y nosotros hemos sido comisariados. Entonces, es un poco que ambas partes han llevado su parte de colaboración y aportación. Y quería que hablásemos un poquito más sobre el tema de comisariado. Pues vamos a ver. Yo hablo de agentes culturales porque el término comisario es un término más restrictivo que el de agente cultural. Comisario es la figura de aquel que selecciona un conjunto de obras con una idea propia o no propia para hacer una exposición. Entonces, eso solo se circunscribe a una exposición concreta. Y agente cultural es el que promueve, por ejemplo, proyectos culturales que pueden incluir un montón de exposiciones o, digamos, distintos medios de exposición o de exhibición, ¿no? ¿Tú crees, perdona que te interrumpo así? No, ahora aprovecho cuando tomas el aire para lanzarte más preguntas. ¿Y tú crees que ha habido en los últimos años una diferencia en esto? Que no sé si hay muchas voces que dicen que ya el arte tiene que ser más exposiciones colectivas acerca de un ambiente, de una atmósfera, que unas exposiciones más personales, retroalimentadas de los vicios de cada uno, sino que son un poco más captando una esencia al aire. Bueno, cerca de tu... relacionado con tu obra. Bueno, relacionado con mi obra, no. Esto no tiene ninguna relación con mi obra. Con el aire. Bueno. Vamos a ver, es que formas de exhibición o de propuesta artística hay muchas y diferentes. A mí me parece que las... O sea, por un lado, volviendo a lo de antes, que sí que quería decir algo, es que los comisarios cumplen una función importante desde el momento en el que tienen una formación específica para proponer temas sobre los que a lo mejor nadie... ¿Qué formación específica tienen? Historia del arte, por ejemplo. Habitualmente son historiadores de arte que tienen después sus... Historia de arte, a ver, que no es una formación, es también como un oficio. ¿Te gusta la historia? ¿Te pones a estudiar historia de arte? No, es que quiero decir que... Bueno, pero en todo caso... Sí, pero bueno. Seguimos porque si no... Voy a ser muy amable contigo. No, pues es súper poco amable, pero... Tú tranquilo, Javi, porque yo le apago el micrófono. Cuando No. Ante todo libertajo, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, los comisarios cumplen una función importante. Por un lado, producen o tienen ideas que son capaces de conglomerar o de juntar ideas que están flotando en el aire que a lo mejor nadie ha detectado. Eso es, por un lado, eso es, digamos, una función muy interesante de un comisario. O para ser el abogado del diablo, son personas que pueden detectar cosas que pueden venderlas. Bueno, a gobiernos, a museos y a los que casi un poco les da igual la cultura, pero quieren parecer bien. Yo no lo veo así, ¿eh? No lo veo así, realmente. Yo creo que un buen comisario es una figura bastante útil y necesaria en el mundo del arte. Lo creo, porque pasa que hay un magma de movimiento dentro de este colectivo y es que, cuando uno propone ideas se expone y cuando uno se expone, pues también se equivoca. Y a veces es fácil equivocarse, y es más fácil equivocarse cuando tratas sobre un tema que tú has inventado y además aglutinas a un conjunto de artistas que cuando tú expones tu obra sola. como es el caso de un artista. Es decir, es más complicado. Entonces, yo sí que creo que hay que ser prudente a la hora de analizar. De hecho, ahora hay mucha... Yo veo o siento bastante reacción en contra de los comisarios, cosa que no entiendo, porque de verdad me parece que tiene, bueno, o sea, creo que hay comisarios muy buenos y otros que no son tan buenos, ¿no? Los buenos hacen una gran labor. Por ejemplo, hacen la selección de obras para exposiciones que después son muy útiles para acercar a la gente al arte. Ni más ni menos. Es decir, por ejemplo, yo vengo de ver ahora en el Reina Sofía... No, pero perdona que te hago otro corte. Dime. Bueno, suele pasar que con cada cambio de director... El Reina Sofía suele cambiar las exposiciones permanentes, las suele cambiar de orden o de disposición o lo que sea. Entonces, lo que pasa muchas veces en todas las exposiciones postmodernas es que para seguir el hilo conductor de la puta exposición tienes que ser muy bien informado de la arte, del arte, y muy bien informado en la historia de arte, los movimientos, y también muy bien informado del propio discurso del comisario para poder saber por qué una obra de, digamos, representativa está al lado de una obra abstracta. Y una la entiendes y dices, ay, qué bonita, y la otra dices, joder, esto lo pinta mi hijo de 5 años con los ojos cerrados y con las braguetas bajadas. No sé, me explico. Si tienes un hijo con dos braguetas, me lo tienes que enseñar. Sí, te lo enseño. Vale, pues vamos a ver. O sea, por un lado, el acceso al arte es libre y universal, y está en los museos para que el que quiera vaya. A nadie se le obliga a apreciar o dejar de apreciar. Sí, o sea, eso es una cosa voluntaria. Entonces, si tú vas a un museo a ver una exposición de un artista, tienes la oportunidad de entrar a comisariado o no comisariado, tienes la oportunidad de conocer o de entrar en el mundo de ese artista. Pero para eso hace falta una curiosidad y una voluntad. Igual que si en lugar de ir a una exposición de un artista fuéramos a ver una exposición de nanotecnología, a nadie le sorprendería no entender nada de lo que nos están contando. Cuando uno va a ver una exposición de arte, da por hecho que tiene que ser accesible. Entonces, dentro del arte hay propuestas que son muy accesibles y otras que no lo son. Hay algunas que son más sensoriales o más emocionales y otras que son más intelectuales. Todas ellas tienen cabida. ¿Los llamas tontos o qué? No. no. No, lo que estoy diciendo es que el arte tiene un abanico muy amplio de opciones. Y entonces, eso de que un niño de 5 años lo pinta con la bragueta brajada, pues está bien, pero yo no lo comparto, en todo caso. O sea, yo creo que un artista que está en un museo jamás ha hecho una obra ni fácil, ni... O sea, fácil en el sentido de tonta. O sea, hay detrás una trayectoria que hay que conocer. Y un museo es un sitio maravilloso para conocer la obra de un artista. Y en cambio, una exposición colectiva... Es un lugar, es más, o sea, es más complicado acceder a las obras de los artistas, porque normalmente solo hay una de cada artista. Entonces, el tío ese que tiene una obra colgada a lo mejor lleva 40 años pintando. Entonces nos dices que, por ejemplo, una exposición ya es como un texto con vínculos, hipervínculos, que tienes que entrar en cada uno y ver a conocer 40 años de trayectoria. No. A ver, vamos a ver. Yo parto de la idea que una exposición es una narrativa, ¿no? Es algo que nos quiere contar. Tanto los artistas, por un lado, sino también el que ha hecho la síntesis total, que ha sido el comisario o el que ha montado la exposición, no sé cómo llamarlo. Y entonces es que, de alguna forma, esta narrativa o esta inquietud hay que ser transmitida, ¿no? O intenta ser transmitida, o quiere ser transmitida, ¿o no? Sí. Me estoy equivocando, no sé, estoy... No, pero ¿a quién quiere ser transmitida? A los que lo ven. A los que lo ven. Al universo, al dios, a los extraterrestres. Al universo. No sé. Yo entiendo que cada cosa que haces hay una intención, ¿no? O así me hace a mí el mundo coherente. Si haces algo sin intención es una cosa un poco anecdótica, como diría mi amigo Masi. Pero no sé, me parece que esta narrativa a lo mejor está para, bueno, o esta música sublime es para los oídos de los muy, muy cultivados, muy, muy... Y no sé, estamos discutiendo, te estoy presentando aquí mis cartas astrales de una forma bastante abierta, y me provoca esta inquietud, que realmente hay una diferencia bastante grande entre lo que el público entiende o está en su mundo, que le gusta Shakira, le gusta Bisbal o lo que sea, que son los mismos, que yo creo que esto no lo podemos negar, que pueden ir al Museo de Reina Sofía y deberían ir también. Yo creo que van un fin de semana para echar la mañana o la tarde y ver las cosas, ver las exposiciones. No sé, que realmente veo que hay una diferencia entre la narrativa que tienen las exposiciones y la narrativa que tienen la gente. Y entonces no sé si es un problema que unos están hablando solo para ellos y no echan lazos. Joder, vaya. Bueno, yo te contesto a esto que tú dices. Básicamente, tú has nombrado a Bisbal y a Shakira. En el mundo del arte también tenemos a Bisbal y a Shakira, ¿eh? Tenemos un top 10 de Shakiras y Bisbales, y que son, por ejemplo, las exposiciones que suelen hacer en el Museo Thyssen o en el Prado, o en hay un conjunto de lugares donde hay arte que está, digamos, que ha drenado la sociedad y son... ¿Cuál es tu Shakira? ¿Mi Shakira? ¿Tiene buen culo, por lo menos, o qué? Tiene buen color, que también es importante. A ver. Bueno, yo, perdóname si os interrumpo, pero... Aparte, esto de estar encantado con esta subversión total de los papeles dentro del programa de radio, porque el entrevistador está acabando siendo Javi. Creo que deberíamos poner un tema, ¿no, Javi? Y te damos el segundo saque, ¿no? Porque... Vamos a por cervezas. Has traído unos temas más, ¿no? Ah, sí, sí. Y cuéntanos un poco, a ver si te acuerdas qué temas has traído. Sí, es un tema de Sibelius, que es un músico que me gusta muchísimo. Pero no sé si he traído el Vals Triste. Ese. Sí, el Vals Triste. He traído el Vals Triste, iba a traer Finlandia, que es, me parecía más lindo, pero este era más corto. Encajaba mejor. Pues muy bien, y luego a la vuelta os preguntaré algo sobre... este último tema del que estáis debatiendo, ¿no? Del arte para pocos o para muchos. Y vamos a hablar y la comprensibilidad o incomprensibilidad del mismo. En tiempos de crisis. Esas cervezas. Y ahora escuchamos a Sibelius. Thank you. Bueno, aquí hemos vuelto. Mandamos saludos a Edurne, que nos manda aquí mensajes. Y le decimos que la queremos mucho y la echamos mucho de menos. Sí, nuestra gran invitada del primer programa, ¿no? La que quiso participar al extremo. Bueno, ha sido una experiencia al estreno. Interesante. y al extremo también, perdón. Fue bastante extremo. Y yo quería decir, como aquí los compañeros en el descanso me están dando caña, es que todas las opiniones que estoy expresando es para dar caña a Javier y para hacerle hablar más y para picarle y para llegar en una discusión. Si estamos todos de acuerdo, joder, que no tiene gracia. Sí, y yo... Sí, es que hemos recibido aquí unas quejas, ¿no? Un Twitter de quejas por parte de la Asociación Española Comisario de Arte, que ha dicho que tú no expondrás nada más en tu vida en este país y probablemente en otros también. Pero por otro lado, la buena noticia es que nos han llegado las cervezas, así que bueno. Sí, no, sí. Podemos Muchas seguir. Gracias para los que nos han traído las cervezas aquí en el centro de Madrid, nos están escuchando. ¡Tenemos club, por favor! Bueno, que yo quería volver al discurso de antes, ¿no? Es que, no sé, cuando se habla de arte contemporáneo, uno de los temas más constantes es esto, o sea, que antes ha sacado Liana. Esto lo podría hacer mi primo de 5 años, esto no se comprende, eso no... Esto es un cuadro negro. Afortunadamente no comprendemos todo. Ese es un cuadrado blanco sobre fondo blanco. Aparte de la consideración de la importancia que tienen obras también cuya interpretación necesita un cierto estudio, un acercamiento de tipo intelectual. Pero tú sabes que a mí yo te quiero sacar un poco lo que nadie confiesa, ¿no? Entonces, tú como artista y persona educada a un cierto tipo de fruición de los productos artísticos, ¿cuántas veces en tu vida, sobre 10 veces que vas a visitar una exposición, te quedas un poco en blanco y dices, pero esto realmente es incomprensible, esto realmente es una especulación, es un exceso de especulación intelectual, o esto realmente está... no tiene mucho sentido? Pues es curioso, es una buena pregunta. Ahora él te hace buenas preguntas y yo... Gracias, con esto nos quedamos. Bueno, buenas noches, gracias a todos, ya nos vamos. No, es una buena pregunta por varios motivos. Por un lado, mi índice de satisfacción aumenta a medida que voy conociendo más la historia del arte en cuanto a mi trayectoria personal. Y por otro lado, también es verdad que a lo largo del último periodo cada vez aumenta mi grado de satisfacción en la ciudad, por ejemplo en Madrid, desde hace un tiempo hasta ahora. Pero en todo caso, yo creo que el arte tiene una condición o tiene un sentido... desde el momento en el que ofrece un abanico de miradas sobre la idea de la creatividad. Entonces, en este sentido, creo que el arte es una de las pocas parcelas del conocimiento que permiten muy distintos acercamientos o análisis. Y, por ejemplo, ahí veo exposiciones en las que la calidad de la obra a lo mejor no es interesante, pero sí que es muy interesante la búsqueda del artista o el tema que está proponiendo, o es decir, que el total sea maravilloso, normalmente lo suelo encontrar en los lugares más consagrados como los museos. Perdona, y quería decir una cosa, y es que en este sentido, volviendo al tema de antes, porque me parecía un tema muy interesante también, creo que, como dice mi amiga Edurne, Boyce, y como digo yo, Bewis, es un artista que ha expuesto un conjunto de ideas profundamente interesantes, muy vigentes hoy en día. De hecho, yo pienso que son en gran medida la base de muchas de las cosas que están pasando en aquí, en Madrid, o en España. Y Bewis decía que identificaba el arte con la vida y decía que cada artista, cada hombre es un artista. y que básicamente el problema que existe es que hay una represión de la creatividad natural que tiene el hombre a través del sistema en el que estamos inscritos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. No, claro, y además es una visión muy, muy compartible, digamos. Y muy actual, por cierto. O muy bien recuperada, mejor dicho. Yo, pero, vamos, te hago una pregunta siempre para dar un poco de caña. Tú me hablabas de algunas obras en las que lo importante, lo interesante no es tanto, digamos, no solo la obra, cuanto también el proceso de investigación de del artista, ¿no? Que en muchos casos también es un proceso bastante íntimo, ¿no? De desarrollo personal, de desarrollo de sus prácticas. Es al final tan tiene tanto potencial universal esta investigación interior de los artistas. Es tan interesante al fin y al cabo. Depende, sí, es decir, depende. O sea, ¿tú crees que actualmente es, digamos, hablaría casi de estadística brutalmente, ¿no? O sea, es más frecuente que la investigación personal de un artista sea algo interesante o que acabe siendo una especulación personal que a lo mejor sirve para generar su personalidad, ¿no? Y a lo mejor meterlo dentro de caminos un poco más comerciales, ¿no? Más relacionados con las galerías. Bueno, yo creo que... Y también, perdona, si lo puedo poner en un contexto un poco más amplio, en una sociedad un poco más individualizada, como estábamos haciendo esos días. Pienso que hay... Me parece que no es un comodín, pero pienso que la escena del arte tiene... muchos tipos de manifestaciones. Entonces, cada vez el artista como individuo es, o la figura del artista como individuo destacado, o sea, el que destaca por su, el binomio entre él y su obra y tal, es más escaso. Eso es una idea de algún modo algo romántica que se va perdiendo en favor de, bueno, de un cierto movimiento como más de corriente, ¿no? Pero sí que es cierto que en el mercado del arte, o sea, en el mundo del arte que perdurará, está compuesto por grandes individualidades. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar. Los coleccionistas, los museos y los grandes centros de arte del mundo exponen individuos, no exponen colectivos. ¿Tú estás haciendo tu obra para que alguien se identifique contigo y podía comprarlo como coleccionista? ¿O? No, ya lo he encontrado. Yo tengo a mi madre, eso es fundamental. Todos los artistas necesitan un mecenas que les quiera. Sí, uno no, muchos. Pero unos cuantos. No, pero vamos a ver. El artista... que realmente pienso yo, o sea, que disfruta trabajando es porque tiene un compromiso con su trabajo, con nadie más. Yo trabajo porque necesito hacer lo que hago y lo hago por una necesidad personal, si no, no lo haría. ¿Eres un adicto entonces? Sí, sí, bastante. Y al trabajo también, ¿eh? No, bueno. Yo creo que esto es algo bastante interesante y de alguna forma es una manera de confortarte en la vida, que al final lo que te gusta hacer, como, bueno, una adicción también es una palabra un poco negativamente... Súper precisa, pasto. Sí, pero al final es algo que te desarrolla y te abre nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevos pensamientos. Y, bueno, no sé, al final estoy diciendo cosas positivas para los artistas, fíjate tú. Ya hemos acabado. Perdonad, estaba hablando aquí con el, bueno, en todo con caso, el director del programa. La adicción no es más que una condición. Igual que una debilidad o una fuerza pueden ser convertidas en un martirio, en un estado de éxtasis, una adicción también puede serlo. La adicción al trabajo o a algo es ni más ni menos que una forma de bueno, es una, al fin y al cabo puede ser una decisión, a lo mejor, por lo menos en un estado original. Después, más adelante, seguramente será una tortura, pero para mí todo esto es puro placer, es hedonismo puro, vamos, como el pecado original. Muy bien. Y ahora os iba a proponer un tema que, pero hay un problema técnico para ponerlo, por lo que recuérdame para el próximo programa que sea el primer tema que pongamos. Y pues voy a cambiar con otro que es igual de maravilloso. Dime monotemático. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, otro tema de Mike Patton y otro tema además nacionalista, porque en el último disco, bueno, el penúltimo disco realmente, ya, de Mike Patton, hace un trabajo que es cojonudo de versiones orquestrales a lo Mike Patton, de temazos clásicos italianos. Y os pongo un tema que probablemente conocéis, que es el Cielo in una stanza. Es un tema que ha escrito Gino Paoli, que además tocaba esta semana en el Instituto de Cultura Italiana. Es un sitio que le frecuentamos, vamos. Bueno, probablemente, bueno, pues puede pasar que no se frecuente el Instituto Italiano de Cultura, aunque tenga uno de los mejores cafés de Madrid, eso fuera de los clichés, es verdad. Bueno, que decía, que el tema es de Gino Paoli, lo cantó Mina. ¿Mina la conocéis, tíos? Hombre. Sí, sí, sí, bueno, por favor. Claro. Y si la conoce porque ha ido de Erasmus a Italia. Era la favorita de mi tío. La tigre de Cremona. Y nada, ese es un tema muy bonito porque, aparte que es muy bonito, es un tema que os invito a escuchar habiéndoos limpiado con sí, sí, de esos y con cascos. Aparte de eso, es un tema que parece una canción de amor increíble, y de hecho lo es. ¿Lo quieres dedicar a algún sitio? Pero la han escrito en un burdel. Sí, como anécdotas de bar, ¿no? La próxima vez que estaréis con una chica le dedicáis En el de Tinto Brass. Yo seguro. Y le decís, esa la han escrito en un burdel. Ahora, tengo que pasar por un acto de virtuosismo técnico para ponerla, ¿eh? Pero creo que lo vamos a lograr. Y bueno, nos escuchamos, volvemos a hablar para despedirnos y para escuchar la sección fija del programa de radio después de per me. Ya una hora, estamos entrando. Sí, ya ha pasado una hora, ¿eh? Como decía antes. Ay, qué lindo ese tema, ¿eh? Que soy el único que se está conmoviendo aquí. No tenéis alma ni corazón, evidentemente, pero esto yo lo sabía antes de empezar este programa. Pues nada, esas cosas probablemente ya tenemos que son los fallos, nuestras lágrimas, ¿no? Tenemos que secar nuestro rostro de lágrimas. Pues estoy poniendo demasiado cínica contigo hoy. Sí, porque vosotros ironizáis sobre este asunto porque sois incapaces de soltar lágrimas. Bueno, estamos, como decía Javi antes, ya llevamos una hora de programa. De hecho, excedemos 5 minutos sobre lo que teníamos programado. Por lo que, por fin, querido Javi, te podemos dar el permiso para que vuelvas a casa. A volver a trabajar en tus adicciones, que no, sí. Que si no, no te la damos. Antes de despedirnos, no sé si nos quieres dar la oportunidad de seguir tu trabajo a través de algún blog, contacto, de correo electrónico. Bueno, sí, tengo una web que es www.javierchozas.com y hay una sección que se llama dentro de la web, que es Work in Progress. Y desde que ha empezado el año, pues voy colocando de una forma bastante, no diaria, pero bueno, voy cambiando habitualmente la imagen o lo que hay en ese apartado para que el que quiera pues vaya viendo lo que voy haciendo de trabajo en proceso, vaya. Además, yo invito a todos los oyentes a venir a soldar. No, a hacerle una solicitud de amistad en el Facebook a Javier Chozas. Que se me ocurre ahora que no, nos permite hacer dos cosas. Primero, medir la audiencia, porque... Sí, o sea, luego sí, él nos cuenta, ¿verdad?, cuánta gente lo ha hecho. Mañana va a haber dos más. Amigos, dos amigos más. Pero más de los que tienes, de los que ya sabemos que nos están escuchando. Y un saludo, claro, también para Eva, ¿eh? Hombre, que no, supuesto, la olvidamos nunca. Por supuesto, la primera. Y la segunda oportunidad la va a dar a quien se haga amigo del Facebook de Javi, porque es un facebookero de los mejores y probablemente la persona más rápida que yo conozca al contestar a un comentario en su muro. ¿Es lo que tiene la adicción al trabajo? Pues eso sí. Y claro, y las diabólicas nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Y con toda esta audiencia tremenda, de millones y millones de personas. Pues, y quería añadir, gracias, perdona, que el que se hace la petición de amistad a Javier Chozas, ahora mismo le vamos a regalar un regalito así secreto que lo vamos a anunciar la semana que viene. Una pegatina de Radio Vera. No, de Todo por la Praxis, por favor. Esta cosa de la que habláis mucho, no no entiendes lo que es, ¿no? No sé qué es. Bueno, decía, muchas gracias, Javi, por haber estado con nosotros y por haberte metido en este otro... ¿En el centro de Madrid? Sí. En este espacio, en el centro de Madrid, donde se hace, vamos, se da tanta importancia a la libre expresión que a veces casi la gente se arrepentiría. Un placer, Yo, a nombre del programa La Polea, pido disculpas a cualquier comisario de arte o a cualquier curator se haya sentido ofendido. Pues entonces, en vez de pedir disculpas, me alejo de lo dicho por mi... Por favor, esto me parece más coherente y en condiciones que estamos... A ver, que si no das caña en una conversación, no la haces. A ver, si estamos de acuerdo, pues ¿para qué, bueno, estamos aquí? Efectivamente me has convencido. Ya sé que no, pero bueno, da igual. No, de verdad. Bueno, muchas gracias, Javi. A vosotros. Yo también quería darte las gracias y no solo para hoy, sino también para esos días que estábamos un poco nerviosos por el programa, como todavía no tenemos mucha práctica y estamos debatiendo temas y tal. ¿Pero por qué dices esto? Que los oyentes no se habrán enterado ni la mente. Para nada. Para nada. Bueno, está muy bien. No reveles secretos que no ha estado muy bien. necesario revelar. Está muy bien, ¿no? Sobre todo lo del himno sardo. Sí, ¿no? De no, Hare Krishna. No. El Hare Krishna sardo. Más si ya te estás quitando la barba. Macho. ¿Me has pedido que ponga el himno sardo? Ay, Dios, pues, que no lo va a poner este tío. Hablad un segundo. Hablad un segundo. Joder. Bueno. Qué terror. Y, joder, yo espero que... No, seguro que nos vamos a seguir viendo y debatiendo y... Claro. Bueno, no sé si cabe decirlo, sino también seguir emborrachándonos y echándonos risas con frases célebres que no voy a repetir aquí, que no... Como dice un amigo mío, nos vemos en los bares. El himno sardo suena de... Es de verdad, el himno sardo, ¿sí? Pues, a ver, anuncio para el próximo programa un capítulo monotemático sobre sardismo y sardidad. Creo que ya hay ganador de la pegatina. ¿Ah, sí? ya le veo. Tenemos pero ganador de la pegatina. La primera solicitud de amistad para Fer Choza. Es que lo ha mandado Edurne, que no puede ser porque Edurne ya es amiga de... No, Edurne no es Edurne. Ah, es un Marmoteño Pérez. ¡Marmoteño Pérez! ¡Te queremos! Muy bien. A ver si te vemos el pelo también, ¿eh? Pero esto ha pasado de verdad, nos está escuchando sí, en directo. Sí, sí, y... nos está escuchando en directo. Pues esto... bueno, programazo. Marmoteño, te has ganado la pegatina. El mejor momento de alucinar como siempre, como cenamos nuestras secciones favoritas... Y vuestra sección favorita. Esa es la, o sea, si fuera. Y nuestra también. Si fuerais oyentes habituales de la polea, si cosa hubiera que programas. No, que no podéis ser porque hemos hecho solo un programa y no lo hemos difundido. Si fuerais así, pues esta sería la parte mejor del programa. Después, igual que la entrevista a Chozas. Y eso para que demos crédito a que confiamos demasiado a nuestros colaboradores, a Rafa y a Orlando, ni siquiera lo hemos escuchado antes, a ver qué nos habéis sí, preparado. Así que, Rafa, que de verdad, por favor. Pues que vaya bien. Pues nada, pues. Nos despedimos y la semana que viene no vamos a tener programa el lunes, pero esperamos para la siguiente que vamos a volver con otro entrevistado, con otro tema interesante. Igual, sí, estaba pensando eso, que igual es útil cuando haces un programa de radio decir en qué día y a qué hora se emiten, porque para sí. que uno luego vuelva a escucharlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que no tengo aquí mi agenda como está muy apretada, no. Lunes 6, como nos dicen aquí, de la programación de Radio ELA, vamos a volver a emitir y seguramente será sobre las 9, 9 y media, 10, 10 y media, una hora por ahí. Os doy una antelación sobre el tema del próximo programa, sin que lo sepa mi compañera. Es que el domingo 5 tocan en Madrid el mejor grupo del mundo y probablemente de la historia. Os recomiendo que vayáis a verlos. Se llaman Deus, son belgas y son la bomba. Entonces, claro, el domingo vamos al concierto, el lunes será. Los temas pueden ser dos: o Resaca o Deus. ¿Pero entrevistado nos vamos a tener? Pues claro. No, es mentira. Además, será. Bueno, esos serán temas que miraremos entre nosotros. Llevamos media hora despidiéndonos. Sí, sí. Bueno, por favor. Ese se llama despedida carabanchelera. Bueno, un saludo para ellos también, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, ya nos vamos. Buenas noches, Oli. Vuestra sección favorita de la polea. Buenas noches, Oli. Y hasta dos semanas. Yo, conquistador español de mierda, te ofrezco a ti, mohicano al alba, esta mini pipa de la paz. How? Do you speak English? How do you know? ¿Eh? I speak many languages. No, es que no hablo inglés, por eso te lo preguntaba, pero no sé de qué me estás hablando, pero... Es que aquí somos unos incultos, ¿sabes? Somos como los ingleses. Estamos en la pieza. Y antes de que pasara toda la historia, me encontré un corazón con un escarabajo. Un corazón de estos de cristal, de los llaveros en los que disecan un escarabajo o un insecto y lo meten dentro. ¿Quién compra esos llaveros? Esa es la cuestión, la pregunta que nos sacude a todos, ¿no? ¿Quién compra esos llaveros? ¿Quién hizo esos llaveros en forma de corazón? Ya, pero luego hay gente que los compra. Va. Ese es el problema. El problema es que hay gente que los compra. Si la gente no los compra, no habría alguien que hiciera esa tontería. Va, yo me lo encontré, así que ya estaba jodido. ¿Qué fue primero, la tontería o la necesidad de comprar ese llavero? Esa es la cuestión también. Yo me encontré con esta tontería. El hecho es que como no sabía qué hacer con ella o cómo interpretarla, me la guardé, me la llevé. Fuimos a visitar a este personaje. Nos echamos unas risas. Terminábamos todos, bueno, al final como siempre. Y justo antes de ir a este sitio, de pasar por esa calle, pues yo me quedé con esa paranoia de que estábamos al final todos mirando la tele. El francés, el senegalés. Yo, y parecíamos un montón de primates mirando la tele. Daba igual en qué idioma estuviéramos hablando, parecíamos todos primates. Y en ese momento, tal vez, igual por el efecto de las drogas, seguimos, yo con eso todavía en mente, intentando a entrar a tal garito, no pudimos entrar. Yo seguí mi regreso de vuelta a casa, pasó lo de estos personajes, pero igual pudo haber sido más interesante la historia de estos personajes otros personajes. El caso fue que me quedé con esa de que al final éramos, bueno, todos primates. Y yo qué sé. Bananas para todos. Bananas para todos. Y plátanos canarios. Pequeños, más sabrosos. Bananas para todos. Bananas para todos. O plátanos canarios. Más pequeños, más sabrosos. Plátanos canarios. Bueno, igual para la posteridad mola decir, Rafa, que la historia también iba de que la novia del camello me estaba tirando los tejos. Jode con el pepino español. Buenas noches, Sony. Buenas noches, Sony. Una polea. Fuerte, ¿eh?